Ya cuando empiezan a sonar los que el tehue, ya hay algo bueno ya. Venimos de escuchar a Horda Tog con un gran tema, coleguita Fran, ahí claro. En los controles, maestro. El buen hip-hop. Obvio. Upa. Obvio, amigo Lalo, sea usted bienvenido a lo que es Le Misceláneo. Le Misceláneo. ¿Con qué nos va a deleitar con...? Eso, ahí sonó, eso no sonó. Va a asustar a los que el tehue, colega. Eso, bueno, eso tiene los espolones, aunque el tehue se te tira y te clava los espolones para la cagada. Son súper violentos. Bienvenidos a, bienvenidos al Misceláneo. El dato rosa, oh, de la fábula. Les polonido. Claro. Bueno, Misceláneo. Compadre, ¿le hago una pregunta? Pregúnteme. ¿A usted le gusta el sushi? ¿Y a usted, compadre Franz? A mí me encanta. ¿Sí? A mí también me encanta, comió bastante. ¿Qué pasa si le digo que lo come de forma errada? Longis. Que todo este tiempo ha comido sushi, ha comido otra cosa. Y... ¿Se come de otra forma? Sí. ¿Por dónde? No es por dónde, sino el cómo. Con el hociquito chueco, sí. Ah, tiene como... Según un chef japonés, lo más importante del sushi es el arroz y no su relleno. Como nosotros solemos hacer aquí, como nos preocupamos de siempre el relleno. Sí, el relleno de todo. ¿Ya? Si le pudieran meter costillar a la hueá de sushi, le meten, güey, yo he cachado algunos. Claro, por ahí, sí. Bueno, lo comen distinto, ¿no? Lo comen como rollos, po, ¿no? Hay una forma igual, igual lo comen. Sí, también así, hay rolls. Pero sí, también, como el rolls es como el... Pero también hay lo mismo ingrediente, pero en un pocillo. Claro. En la frente pequeña. Claro. Se puede comer con las manos también. Mira. Sí. Yo antes ocupaba como... Los palillos. Y después te refregáis los ojos, sí. Claro, y que el wasabi... Con los ojos lleno de soya. Claro, y que el wasabi no tiene que ser tan picante, sino más bien dulce. Yo nunca he comido sushi con wasabi. Yo he comido una vez y creo que no lo voy a volver a hacer. Es del terror. Yo creo que lo venden. Yo creo que probé el sushi químico, porque esa cuestión es como una raíz, ¿no? Es como un bulbo, que ahí lo rayan y se supone que es el real wasabi. Ya. Pero el que venden acá es una crema, así como el ají en pasta chileno. Es como lo mismo, pero una crema, y yo lo encontré muy re malo. No, yo siempre que lo he comprado lo venden con soya, pero sí, con wasabi. ¿Puedo contar mi experiencia con el wasabi? Claro que no. A mí me gusta el picante, pero cuando la primera vez chico me invitaron a comer sushi, pregunté qué es eso verde, palta me dicen. Ah. Imagínense. Hasta ayer me picaba yo un poco. ¿Qué se pica unas 5 veces? Uy, qué cosa más desagradable. Así nomás con le sushi. Con el sushi, yo no tenía idea cómo se comía. Yo tengo idea, soy súper ignorante en el tema. Aparte me costó el principio los palillos. Esa cuestión del arroz frío a mí no me gustó. Y lo otro, ¿ustedes les gusta con salsa de soya? Sí, a mí, bueno. ¿Y por qué la te presentan así? Claro, ¿y por qué la usted lo unta? Ay, no son iguales la weá. No, ni me acuerdo. Por cualquiera. Por el lado de atrás, ahí a la suerte. Si viene según este chef nipón, se debe untar por la parte del pescado y no por la parte del arroz. En el caso del Rolls, da lo mismo. La parte del pescado y no por el... Me refiero en esos trocitos del sushi. Ah, ya, pero como untarlo de punta. ¿Has visto, ¿no?, eso que son pescados? El que lo unta como al revés, como, claro, como acostado. Claro. Yo en lo posible, cuando como esas cosillas, en el tiesto de la soya le planto todos los rollos que soy, lo revuelvo y lo pongo con cuchara. Es como lo más económico. Y lo más rápido. Y le doy como un saborcito medio patriótico. A la claro. Sí, ¿no? Y lo otro, según los japoneses... Oye, helado también, una comida helada. Ah, no, me desagrada. El arroz, aparte que el arroz no es como así graneado, es como medio apelmazado. Como que pasado. Sí, no. Pero hay unos tempuras que son como fritos, esos son bastante agradables. Los tempuras exquisitos. Yo me acuerdo, sí. Siempre que voy a comer sushi, me paso a comprar un completo ahí donde la ex gorda. Cuando quiero sushi, me como un completo. Por si claro. Me gusta la verdad. A mí no me gusta mucho. Seguimos con el misceláneo aquí en la estación espacial, jóvenes. Le doy el paso a mi colega Fran. Bueno, yo la semana pasada me fui a dar una vuelta a la Plaza de Armas y me encontré con una grata sorpresa. Me encontré ¿una sola vuelta? Con una pista de patinaje. Oh, en plena Plaza de Armas. ¿De hielo? No, de cerámico. Un cerámico muy bonito, un cerámico rojo. Y lo encontré muy bonito. ¿Dónde está el campamento? Que está la terraza. La toma. La población que está. La toma. No, estos vendedores artesanales. Y esto, los vendedores artesanales, estaban en concesión hace 14 años ahí. Cash. Imagínate todo el tiempo que no vimos ese lugar como era. Yo me acuerdo cuando era chico que lo vi. Sí, muestras. Claro, sí. Que no había qué nada. Bonito cabrón. Era la galería al aire libre. Yo vi varias veces muestras de pintura, una que otra escultura, músicos. Y claro, los típicos caros chicos, me incluyo, patinando. Y Leciendo. ¿Cuántos años que estuvo cerrada? 14. O sea, estuvo abierta, pero con sí, otra pero, propuesta, claro. Pero 14 años. Yo creo y que tengo 20... todavía mis patines con cuatro ruedas y el freno adelante por ahí. Con eso hay que ir, porque con el roller no, y como que tomáis vuelo. Póngame Yonja, una canción buena y vamos a una performance. Oh, me alejé mucho. Bueno, y la gente que estaba ahí, si la gente se pregunta quién, a dónde fueron a parar, se fueron a la calle San Martín, al lado de la feria municipal. Entre ellos, pero entre el mercado. Entre el mercado y el buen pastor. Yo pasé por ahí anoche son y había como unos dos puestos ya funcionando y los demás 24. Están hechos. Antes de la fiscalía. Igual, pero yo encuentro igual a favor de los chiquillos que están haciendo comercio, el lado mal ubicado, los cabros. Porque bueno, no sé si... Ojalá que invirtieran en potenciar esa zona para que haya beneficio de todos. Pusieron unos juegos para discapacitados, por sí, ejemplo, por ahí. Sí, sí. Tal buen pastor, la U. Yo sé, yo creo que hay alicaídos en este tema que son directamente los vendedores artesanales, pero hay algo distinto, que se está rescatando el patrimonio del lugar. O sea, el patrimonio del casco histórico de San Felipe, que es un casco bien característico, bien grande. Y parte fundamental de nuestro espacio público. Pero que bueno, y cambió. Familia. Usted vaya a ver la plaza y se van a ¿usted leyó mi blog, este. Compadre? ¡Puah! Lo que publicaste. Gracias. Bien. Ay, hoy día no lo he revisado. Le tenemos un dato muy bueno, chiquillos. Si quieren un buen blog de comentarios, hecho por locales, por gente sincera, ahí le van a dar un datito. Joven Lales. Sí, para que visiten el blog, se llama La Arenga. ¿Ya? Es un link bastante largo, ya que es de un blogspot gratis, en este caso. Así que lo subo a la web para que lo puedan visitar. Bueno, la idea es que ahí conversamos sobre estos temas también. Del uso del espacio público, de cómo se ve acá en Chile eso. Ah, qué bueno. Y todas las aristas de este gran tema que al final nadie piensa en los espacios públicos. Nadie piensa en el patrimonio histórico. Nadie piensa en el patrimonio histórico. Eso hay que rescatarlo. Mira tú. Nos trajiste un tema de contingencia, Franklin. Mira. Porque esta fue de hace poquito. Sí, el 29 de agosto la inauguraron. Claro. Y vino la Big Band de la UPLA. ¡Cach! Miss. Así que bien bonito. Se me pasó a vivir en la montaña. Otra cosa para el misceláneo. A ver. Yo tengo una mala noticia, pero ya nos tiene acostumbrados Chilito a estas cosas. Chile entre los 20 países más miserables del mundo. Chucha. Según Índice Internacional. ¿Cómo puede ser eso? Somos 20. Los 20 sí. más desgraciados. Pero esa gente que hizo ese ranking no escuchó. Si vas para Chile, claro. No mira, no según nada. El estudio publicado no por 33 mineros. Business Insider, a través de la agencia Bloomberg, posiciona a Chile dentro de los 20 más malos lugares, más miserables de todo el mundo. Hablando de este tipo de encuestas, porque de repente aparece como en las noticias o en cualquier lado, top 10 Chile, los más campeones como de aquí a 40 años va a ser el porvenir económico. Después puras raras cuestiones así y después los 10 más penca. Pero nosotros somos los mejores de Sudamérica. ¿Según quién? Según las encuestas que hacen acá, pues. Sí, ¿no? Y todo va, según ellos, por el índice de miseria del país. Oh. ¿Ya? Se dieron una vuelta por el Congreso y dijeron... Claro, que en Chile asciende al 11,80%. Pero tampoco no nos pongamos tan tristes porque Venezuela está en el número uno. Ah, claro. Estando para la cagada a los demás, como que suaviza, es un claro, bálsamo, para el que pierde, somos, que pierdan los demás. Somos los tuertos de los ciegos. Una encuesta hecha por un republicano gringo. Pero cabrón, estamos mejor que Haití, weón. España está cuarto, Uruguay octavo, Colombia décimo, Brasil 19. ¿Quién está en el último lugar? En el primero, o sea. No, pues en el último se supone que el mejor. Porque esta lista es como atrás para adelante. Claro, no voy a hacer ganas. Finlandia. Ah, Finlandia, el más peor. Finlandia. O el más mejor. El más peor. 21. El más peor de los peores. Yo pensé que el más mejor de los peores. Súper bacanes, po, weón. No se analizaron todos los países, sino que se analizaron. O sea, Can todos, pero está dentro de la lista. Se refiere solamente a los 21 más miserables. Bueno, es un poco deprimente la noticia. Sí, pasemos a otro tema. ¿Noticias alegres? Noticia alegre. Ya tendremos jingle para noticia alegre. Hoy yo tengo un auspiciador, pero después lo voy a mostrar. Nuevo. Yo llegué a buscar el auspiciador y me echaron. Lo único que puedo decir. Oh. Pero está ahí. Le voy a leer los fuiste los a buscar cursos. El auspiciador y te echaron. Sí. Esa es la actitud de un buen programa. Fui a preguntar los cursos, todo. No. Vaya. Para afuera. Oh. Hablé con la mano. Llévese sí, los datos, me dijeron. Me pasaron una hoja y ahí yo la voy a leer más rato porque es auspiciador del programa. No sé si. No sé. ¿Ah? Como que me asusta. Pero me gusta. Ay, ya tonto. Oye, ¿quieren escuchar algún tema o no? Ya, po. Ya. Natural Mystic. Bob Marley. Gran valor. Eterno. Ah. ¿Dónde está? Natural Mystic. Comenzamos la parte gruesa, más interesante, más oscura, más densa, más misteriosa, más secreta de lo que es Estación Espacial. Esto es la Logia Negra. Y en el capítulo de hoy vamos a tener una votación para darnos a conocer, a conocernos con unos títulos. Títulos bastante importantes. Vamos claro. A hacer votación ahora y sorteo. Al tiro, claro. Escondan a los niños, tapen el oído a los viejecitos. Sí, la abuelita que tienen ahí escuchando, por favor, que se vaya a acostar nomás, porque junten, si no. Claro, junten valentía. La pelada se porque vaya. Lalo hoy día hizo pacto con el cole flecha, tonto. Bien. No lo nombré más de 3 veces. Oye, le damos bienvenido a la gente para que a esta sección que es la Logia Negra, como dijo mi contertulio Laji Lalo, y contarles que nos pueden escribir a radioestacionespacial@gmail.com. radioestacionespacial@gmail.com. ¿Y el Facebook? Y el Facebook es Radio Estación Espacial. Radio Estación Espacial. Y nos puede escuchar en nuestro SoundCloud. Claro. SoundCloud.com/estacionespacial. Claro. Si cosa que yo no hice. No sea como yo, no sea torpe. Y escúchenos. Escuchen el SoundCloud de Radio Estación Espacial. Y ahí va a tener todos los pilotos. Lo más sincero que va a escuchar, colega. Lo más sincero. Aquí no hay pose. No hay malas intenciones. No hay doble intenciones. No hay ni maqueta en este. Pero ya tenemos un auspiciador. Ya. Ni siquiera notamos. Sí, tenemos un auspiciador. Así. Oye, estuve trabajando toda la semana en unas urnas especiales ultra seguridad. Ah, eso era. Claro. Y escribí los nombres de nosotros tres para las denominaciones que vamos a tener en este club de la Logia Negra. Títulos nobles. Títulos nobles. ¿Ya? Bueno, aquí está la cajita. Se la entrego a cada uno. Y vamos a sacar un numerito cada uno, ¿ya? Pero no lo vamos a abrir. Cada uno lo va a tener. Vino el notario, ¿no es cierto? Señor notario. Sí. Señor notario público, Colala. Ahí está. No lo abra. En este minuto está sacando una de las urnas el colega Lalo. Aquí voy yo, tonto. Y aquí tengo, ya. Y ahora son los todos los hermanos con su título. Exacto, ya, pero tenemos que primero nombrar quién va a ser el título mayor. Yo creo que tenemos que partir para que después. Yo creo que gran maestro o al revés. ¿Qué? Gran maestro arquitecto debería ser. Debería ser como el cabecilla. Ya. ¿Y después? Soberano príncipe. El soberano príncipe. Debería estar ahí como encargado de logística y. Claro. Uno es más bien jefatura y el otro es como administración. Ya. Gran maestro arquitecto, administración. Claro. Y el soberano príncipe más bien jefe. Ya. Gerencia. Omnipresente. Y el sapo el jefe. Súper poderoso. Claro, y ahí el caballito de batalla va a ser el caballero del Real Secreto. El caballero del Real Secreto. Alguien que porta un Real Secreto. Algo muy importante. De Real. Que él solo sabe. Y lo tiene que defender muerte. Buenas denominaciones. Bueno. Ya, vamos por primero con el Gran Maestro Arquitecto. ¿Quién lo abre? Usted. Pero si es que le colega sale. Lalo, por favor. Eso como el sorteo de... Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri. Claro. Saliste más falso que la elección de la FIFA, güey. El nuevo y primer, también importante, el primer gran maestro arquitecto de la Logia Negra, Franz Kramer. ¡Oh! Esto está viciado, está viciado. Podemos votar de nuevo, ¿eh? Sí. Yo siento, señor, capaz de seguir. Señor notario. Lo que le tocó, le tocó. Señor notario. Señor notario. ¿Sí? ¿Vale? Pero, vale, sí, pero, vale. Bueno, ahí, firmado. Listo. Que no nos toque Brasil, que no nos toque Brasil. Para la próxima elección de notario hay que traer a Baltimore. Sí, yo creo que... Bueno. Compañero Álvaro. ¿Qué? ¿Con quién vamos? Como ahora? Yo salí elegido Gran Maestro Arquitecto y soy el que va a presidir la Logia Negra desde ahora en adelante. ¿Hasta cuánto dura la votación? Oh, Gran Maestro. Hasta que los poderes fácticos nos callen. Ya. Bueno. Eso. Entonces yo voy con el Soberano Príncipe. Soberano Príncipe. Es como un título heredado eso. Te nombro a ti, soberano príncipe, Álvaro. ¡Te di! Rey. ¡Está viciado! Soberano príncipe. Mi soberano. Y ya sabemos qué título quedó. El caballero del Real Secreto. ¡Está viciado! Yo me siento orgulloso de portar este gran estandarte que es el Real Secreto. O sea, al final... ¡El Real Secreto! Y ustedes se tienen que Real referir... El Real Secreto, esta logia lo maneja usted. ¿Cuál es el real secreto? No lo sabemos. Nadie lo sabe, puedo, colega. No puedo siquiera, ni siquiera puedo pensar en el real secreto. No. Usted. No. O sea, no. Aprovecho de mandarle un saludo a un colega que nos hizo unos comentarios hoy día contando eso de que él pensaba y se retraía. Para ti, azote de manos. Sé que lo escucharás. Azote de manos. Bueno, ya. Tenemos entonces nuestro. Títulos de... Salió humo blanco. La Logia Negra, salió humo blanco. ¿Humo blanco? De y del otro. Y de... No, así que, gran maestro, soberano y caballero, va a hacer la cuarta mano. Sí. Bueno, le podrían decir princeso maldición. Y yo no me enojo igual. No, no somos tan amariconados. Todavía. Bueno, soberano príncipe, caballero del Real Secreto. Bueno, díganos qué noticias nos tienen preparadas para hoy día. Abrimos, ¿qué temas nos tienen para la Logia Negra? Abrimos la Logia Negra con un tema que más bien cotidiano. Ajá. Pero a la vez misterioso. Pero ahora ya salió a la luz y deja de ser tan misterioso. ¿Han escuchado ustedes las noches que un niño juega con cristales? ¿Qué? Sí, un niño, escuchado... como el sonido de cristal en la noche. Como ¿eh? Está todo silencio y tú escuchas que chocan las bolitas ahí, los cristales y... Pueden ser que... Son muy coquetos ustedes, weón. Real soberano. O sea, soberano príncipe. Gran maestro. Refiéranse, por favor, con su título honorífico. Bueno, mucha gente se ha dado cuenta de eso y obviamente lo primero que se iba a la mente era que estaban penando. Claro, o que le estaban robando los cristales al cabro chico. También espíritus chocarreros. Chocarroneros. Claro. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, es un efecto que pasa en las cañerías de agua, en donde en la noche, como nadie ocupa el agua. Este es como el mago enmascarado. Abre. Sí, eres de lo peor, Salfate. Le voy a arruinar el truco a varios. Al abrir la llave, toda esa presión va sobre esa llave. Ajá. Y al cerrarla, choca de improviso. Ah, sí, cacho. Pero yo siempre he cachado. Ah, yo soy más vivo que todo usted. Es que usted es soberano príncipe. O sea, sabe cosas que el resto no sabe. En la casa donde antigua, yo vivía en una casa muy antigua. Y sucedía esta cuestión. Un castillo. Algo así. Y cerraba la llave y se empezaba a sonar. Oh, y también un rato que quedé como loco, pero. Después caché que era la llave, ¿no? ¿Viste? Todavía seguís loco. Te jodió una historia para tu hijo. No, pobrecito, que no se cague susto. Pero yo me cagué de miedo, aparte vivía solo. Que le tenga miedo a algo. Claro. ¡Ay, ay! El viejo, el saco que... Así que eso. Estuvo bastante tiempo en la palestra de qué lo que eran esos sonidos. Porque era un mito urbano más que nada. Y la llorona, weón. ¿Qué será eso, amigo? ¿La llorona? Yo esa cuestión sí he escuchado ya, pero no sé si habrá sido una cabeza, que era puro campo, colega, de repente. Bueno, hay una explicación para la llorona. ¿Evelyn Matei? Sí. ¿Ah? ¿No? Bueno, siguiente, lo otro que le tengo ¿ya? es sobre algo un poco más raro. Gracias, mi caballero real, del Real Secreto. Gracias, gran maestro. de la combustión espontánea. Ah, hoy estaba hablando de eso. Sí, de hecho yo creo, no sé si en Chile ha pasado y se ha pasado. Compañero, se ha pasado. Ah, mira, ha sido bien famosillo por ahí. Así que, bueno, ¿de qué trata la combustión espontánea? Trata de personas que sufren por alguna razón inexplicable, se queman. Ellos mismos, o sea, se empiezan se no necesariamente fuego. No necesariamente la persona, o sea, también puede ser, por ejemplo, que se prende, no sé, una muralla que es de material combustible o algún mueble, y así empiezan así. Sí, lo que pasa es que hay diferencia. Cuando se habla de combustión espontánea, se limita solamente a personas que se queman. Oh, y la otra cuando es piroquinesis. Claro, cuando son objetos es piroquinesis. ¿Ya? Mira. La combustión espontánea no tiene respuesta aún. Y el. Hay varias cosas que son incomunes. Por ejemplo, se supone que hay obviamente un gran calor, muchos calor, mucha temperatura, muchos grados. Hipertensión se llama. Porque se derrite el metal, se derrite el plástico, se quema madera, se quema hueso, se quema carne. Pero no es una combustión rígida, sí, es violentísimo, colega. Un volcán, pero en del porte de la silla. Y lo que está alrededor, que puede ser inflamable, papel, techo, no se quema. Cacho. O sea, dentro de una pieza de como acá como estamos, que se queme solamente ese sector. Y no se queme ni siquiera el micrófono, no se queme nuestra estatua acá del ojo con la pirámide. El estandarte. Que claro. No lo nombren. Los velones que tenemos acá. Entonces es un fuego bastante raro, o sea, no es un incendio. Es un incendio, pero medio metro cuadrado. Ah, ya. ¿Ya? Y afecta a las personas. En un principio se pensaba que afectaba solamente a los borrachos por su grado alcohólico. Obviamente fue desechado rápidamente. Hay varios que se han equivocado. La combustión espontánea. Y pues se le atribuía a los jovencitos que están en edad ya de merecer. Claro. Claro, estaba ya con la hormona loca. Y no, tampoco era eso. Después se dieron cuenta que no solamente pasaba en las casas. Ah. Y en casas que no tenían chimenea, también se pensaba que era las chimeneas. Pasa en los barcos. en los autos y también incluso en los ataúdes. O sea, en donde el muerto se quema completamente y las telas del ataúd no se queman. Se quema solamente el cuerpo. Oye, hablando de ataúd, ¿ustedes se acuerdan del muerto viviente de Calera? No. ¿No? Estuvo el perro que habla, ¿se acuerdan del? Y había hay otra historia que salió en un diario de un hombre que lo enterraron y a los tres días lo encontraron caminando en plena avenida con su ataúd en la espalda. ¿Y eso por quién es culpa? Del registro civil. Eso, que respondan. Así que mira tú. Oye, yo tenía un texto. Como trajo Lalo la semana pasada, trajo el texto de la Araucana. Yo hoy día les traje... Lalo, fue el gran... O sea, no, el caballero real del secreto. Mi querido soberano príncipe. Respétenme, por favor. Trajo un texto que hablaba de un hecho inexplicable. Apariciones inexplicable en tiempo en la Araucana. De conquista aquí en estos territorios. Bueno, yo les tengo... triste para nuestro país. Algo que dijo el profeta Ezequiel. ¿Ustedes conocen al profeta Ezequiel? No, amigo. Bueno. ¿El que venía en el carro de fuego? Claro, es el profeta Ezequiel. Estuvo profeta en el Díaz. Año 592 antes de Cristo, como para darle como una edad cronológica, como para que contextualice. Situarlo en la historia. Claro. Y este profeta Ezequiel, en su libro de Ezequiel, que es del Antiguo Testamento, dice algo así. Lo voy a leer. Textualmente dice: sucedió en el año 30 a 5 del cuarto mes que, cuando yo me encontraba entre los exiliados a orillas del río Quebar, se abrieron los cielos y vi como un viento huracanado venía del norte y una gran nube rodeada de rayos resplandecientes y de un fuego continuo, y en medio de este relampagueaba un metal brillante. En su centro aparecían figuras como de cuatro seres vivientes. Se asemejaban a hombres, y cada uno tenía cuatro caras, y cada uno también cuatro alas. Sus piernas eran rectas, y las plantas de sus pies eran como las de un ternero, y resplandecían como bronce bruñido. Y entre estos seres aparecían como brasas de fuego ardiente. Se veían como unas antorchas moviéndose entre ellos de un lado a otro, y el fuego resplandecía, y de él salían relámpagos. Luego dice: luego vi en el suelo, junto a cada uno de los cuatro seres, una rueda. El aspecto de las ruedas era semejante al de crisólito, y las cuatro ruedas tenían la misma forma. Podían avanzar en las cuatro direcciones sin virar al hacerlo, y vi que tenían llantas y que sus llantas estaban llenas de ojos, todo alrededor en las cuatro ruedas. Y cuando los seres animados se movían, moviéndose también las ruedas junto a ellos, y cuando los seres se elevaban sobre la tierra, ascendían al mismo tiempo las ruedas. Y al andar los seres, percibía yo el rumor de las alas semejante al rugido de una gran masa de agua o la voz del Todopoderoso. Era como el tumulto de un ejército acampado. Y he aquí que por encima del techo plano que había sobre sus cabezas, apareció una piedra como de zafiro, con una especie de trono sobre ella, y en esta especie de trono podría verse lo que parecía ser una figura de hombre. Es palabra de Dios. Tan cierto cuando fue escrito como hoy. ¿Eso? Solamente les traía eso como para culturizar. Me gustó porque siempre que hay estos temas pues relacionados como medio religioso, por el profeta no sé cuánto, que el santo no sé cuánto, y de esos tiempos, es todo como bajaron los ángeles enviados por el Señor porque los mandó a corregir. Pero aquí tenemos toda una... Sale específico ahí, las luces, las llantas, los ojos, las ruedas. UFO tuning. Anda, en aquellos entonces. De seres más loquillos que deben tunear sus naves. Yo creo que sí. Sí, por ejemplo, esas naves tipo cigarro, ponerle así marbolo. No, ver ahí un ovni con una cola de zorro. Unos dados ahí adelante. Claro. Dios es mi copiloto. Bueno, yo les quería explicar también que estos textos, que son del Antiguo Testamento, a veces salen temas que uno los puede tomar como muy literales, ¿cierto? Claro. Pero hay que recordar que antiguamente se basaba mucho la religión o la filosofía se basaba mucho en lo que es la magia. ¿ya? O algunas explicaciones que trataban de darle a fenómenos de la naturaleza, ¿cierto? ¿Cierto? Y ellos explicaban a través de simbolismo todas estas cosas. Por ejemplo, se habla mucho, si lo escucharon, de los cuatro, del número cuatro, ¿cierto? Decían cuatro caras, cuatro ruedas, ¿cierto? Que dentro del texto lo mencionaban. Sí, sí. Queridos logistas. Y explicarle también que esto se puede prestar para muchas interpretaciones, pero el texto literalmente dice que era un platillo volador. Eso está claro, ¿no? Totalmente. Más que claro, gran maestro. Claro. Eso quería decirles, queridos logistas. Mi querido soberano príncipe. He quedado curioso. He quedado curioso. De investigar más. Pero todos estos temas hay que recordar que van a estar en nuestra Facebook. En nuestro Facebook, porque también estamos conectados a toda la... las redes sociales, somos parte del sistema también, colega, no solamente una posición. Sí. Así que contáctenos en el Facebook, que va a ser Radio, ¿qué es? Estación Espacial. Radio Estación Espacial. Y el correo que es radioestacionespacial@gmail.com. Mándenos todo lo que quiera, informaciones, claro. Info. ¿Quiere que su tema salga? Mándenos un correo. Sí. ¿Quiere salir? Como lo va a hacer un coleguita por ahí, que va a tener una pequeña entrevista también a la suerte. ¿Quiere que lo entrevistemos? ¿Quiere hablar un tema? Manden un correo, nosotros lo hacemos unas par de preguntas. ¿Quiere pelar el cable? ¿Quiere reclamar? ¿Quiere reír? ¿Quiere llorar? ¿Ríen? ¿Quiere hacer algo? ¿Suicidarse? ¿Cortarse la pena? ¿Cortarse el cuello? No más se dice para ese tipo de cosas. ¿Otro tipo de rituales? Soberano príncipe, mande. Quiero saber qué tema os gusta escuchar. ¿Qué tema? Ajá. Me gustaría ir con algo de repente Matillajo, si es posible. Gran maestre, ¿me puede repetir el título? Que yo como que me perdí ahí. Soberano Príncipe. Yo soy el gran maestro arquitecto. Gran maestro arquitecto. Sí, usted. Ponga Matis Yahu. Yo, como lo dije recién en una conversación en off, había escuchado muchas veces este tema, pero nunca me había dado cuenta de la letra que tiene este tema. Es preciosa, es devocional, pero no tan orientado a las cuestiones religiosas, sino que es una muy, muy bonita forma de expresar un sentimiento en un par de minutos musicalmente. Así que se la recomiendo a todo el mundo. Este, un rey sin su corona, King Without. Brown, no sé cómo se dirá muy bien. Yeah. Pero este es Matis Yahu, cabros, búsquenlo con su título terrible de bueno. Sí, porque aprender el idioma. No, aparte que peribay. We'll be right back. yes, I wanna get down. A king without his crown, yes, I keep falling down. You really want to live, but can't get rid of your frown. Try reach him to the heights and bound down, down on the ground. Bueno, querido logista, creo que nos tomemos de las manos. A ver, aquí. Y recemos la oración del el logista, del militante logista. Yo, sí, tiene que repetir. Como logista, prometo seguir las normas y estatutos de la Logia Negra. Seguir las normas y estatutos de la Logia Negra. Respetar lo que diga el gran maestro arquitecto. Seguir las normas del soberano príncipe. Seguir las normas del soberano príncipe. Y respetar el secreto del caballero del Real Secreto. Y respetar el secreto del caballero del Real Secreto. Eso tenía para entrar a esta Logia Negra. Yo quedé completamente ahí, pero inmerso en un mar de pensamientos coquetos cuando tomé las manos de ustedes, colega. Lo sentí su sudor. Bueno, como estamos en la Logia Negra, y decirle a la gente que cualquier tema de la Logia Negra nos pueden escribir a radioestacionespacial@gmail.com y nos pueden llamar a... No hay donde llamarnos. Todavía somos secretos, todavía somos... Amateur, no somos amateur ya. Pueden escribirnos al Viper. Somos under, somos tan under que no tenemos ni teléfono. Así es. Bueno, yo les tengo una pregunta hoy día, queridos logistas. ¿Ustedes creen que existe algún mensaje oculto en nuestro código genético? ¿Así? Interesante. ¿Un mensaje extraterrestre? ¿Tan así? ¿En nuestro código genético? Tan misterioso. Eso como es probable. Yo creo que todo el mundo microscópico es un misterio. Es tan grande, claro, como el universo. Si claro, el mundo microscópico es un misterio aún más grande que el mismo universo. Usted lo ha dicho. Hay quienes creen que nosotros somos universo. Sí. Bueno, esta pregunta se le hicieron algunos científicos y lo publicaron en un ensayo que se llama The Wow Signal of the Terrestrial Genetic Code. Y pregunta si nuestro código genético fue creado más allá de las fronteras de nuestro planeta. Ay, ay, ay. Yo también tengo una creencia así. ¿En serio? Sí, porque hay quienes dicen que nosotros fuimos creados para. Fuimos una mutación de animal que fueron destinados para ahora. Así como nosotros hemos utilizado ciertas razas de animales que hemos ido trabajando durante muchos años para que cumplan ciertas funciones, como los caballos percherones, como todas esas razas que se han ido modificando, pero amaestrando para algo. Claro. Y yo creo que también seres superiores, porque Bueno, me iba a poner muy disperso si hacía mi analogía, pero yo creo que también en parte fuimos producidos por algo, y ya que después la cuestión se salió a las manos, es otro tema. Seres superiores. Además, la cultura antigua hablan de lo mismo. Claro, aparte que, obviamente, que como toda la naturaleza, los animales que hay acá, hay animales en otras partes que son muy distintos, y así. Y obviamente tenía que salir mezcolanza diferente. Adaptándose, ¿no?, a su entorno. Claro, adaptándose a su entorno. Sí. Oye, ser más allá, más importantes, más superiores que el gran maestro arquitecto. Sí, tú, yo creo. Superior al gran maestro arquitecto. Yo creo que es parte solo de todo. Solo el caballero del Real Secreto. Oh, y nunca nos va a contar. No. Bueno, el ensayo hizo un estudio matemático sobre el tema del ADN humano. Y encontrar los patrones aritméticos consistentes. Eso fue como lo que arrojó el primer estudio que hicieron. Y se trata en sí, o la deducción que llegaron, es que tenía una lógica muy consistente. Tenía como un grado de artificialidad, ¿cachai? El código genético. Pero arrojaba resultados que no eran consistentes, ¿ya? Lo que siempre se espera cuando hay un mensaje extraterrestre, se supone, o un mensaje inteligente, es que nos manden números primos. Porque son los números primos son números que son creados artificialmente. Entonces, si tú creas un patrón de números primos, claro, es porque hay una inteligencia artificial. ¿Se entiende? Ah, ya. Ya. Bueno, este estudio, que es reciente, lo precede un estudio que se hizo en el año 79, ¿ya? Y este lo analizó el científico conocido Carl Sagan. Ah, a ese le creo todo. Bueno, este estudio lo hicieron los bioquímicos que se llaman Hiromitsu Yoko y Taiko Shima. Así se llama. Ah, y no, buscaban... se me bañé recién, dijo la chica. Bueno, buscaban existencia de un mensaje extraterrestre en el ADN. ¿Ya? Y el discípulo de este querido Carl Sagan, que era como su Pericles o su Perkins en cuanto a materia científica, dio resultados contundentes. Se llamaba David Greenspan, para los que quieren buscar a este discípulo de Carl Sagan, que creo que también ha hecho sus artículos famosos. Bueno, que arroje números primos, un mensaje que esté escrito en nuestro código genético, puede generar un plano cartesiano. O sea, se pueden dibujar formas, se pueden hacer patrones, claro, se puede diagramar. Y esto no es descabellado, porque ya en el año 2010 la biología sintética creó una bacteria. Sintetizó una bacteria. Y dentro de la síntesis, o dentro de la información del ADN de esta bacteria, escribió el nombre de los 46 científicos que participaron. Más unas citas que eran como unos pequeños textos. Pero todo eso lo incluyó. Pudiendo hacer tanta maravilla, van y le ponen el nombre. Viene Illuminati la cosa esa, ¿eh? Es... Viene Gola, dragón. Sí, sí, eso. Bueno, lo interesante de este estudio, y para los que no sepan, es que el genoma humano posee la capacidad de almacenar 750 megabytes de información. ¡Oh! ¿Ya? Y el 3% de esos 750 megabytes corresponden a los que nos configura como seres humanos. O sea, nos configura lo que somos. El disco D, creo. Claro, y el 97% restante se llama ADN basura. Porque no se sabe para qué sirve. En realidad le dicen la materia oscura del universo interior. Entonces, si descubrieron que había cierto tipo de lógica en este estudio que hicieron, se supone que hay un mensaje, o se puede suponer que puede haber un mensaje, pero que no sabemos descifrar. Cache. No estamos todavía a la altura del gran maestro. Exacto. Maestrísimo. Ese era el tema que les tenía preparado hoy día. Tengo que decir que me dejó poco loco. Mire, en el genoma humano. Sí. No, me dejaste bien, bien, bien. Y como que sin palabras también me dejaste. Bueno. Como para adentro, ¿qué le dicen? Claro, es que yo tengo la concepción de los marcianos, es que. De los marcianos, de los extraterrestres, de toda la vida que sea exterior. Primero tengo mi primer manifiesto es. Sí. Si los marcianos, o sea, si nosotros fuéramos de Cochayuyo, o nosotros nuestra vida se basara en el Cochayuyo, ¿andarían buscando Cochayuyo en el espacio estos weones? Me da rabia, toda la vida y toda la existencia está basada en el agua, ya está muy bien, pero bueno, es muy probable otras situaciones también. Fíjate, todo puede pasar, todo puede claro, ser. Y el ser humano también con su ego, bueno, que trata que los extraterrestres son como otra cosa, como una minoridad en el universo, y... despeguense la cachaza, y cuando secuestran humanos y les colocan chip o los tajean o le hacen estudio o hacen reproducirse con otros seres o hacen reproducirse entre ellos mismos, es lo mismo que hace el ser humano cuando va a la naturaleza, va y le planta un dardo a un pobre cocodrilo, no sé, y le sacan un pedazo de escama, le ponen una wincha, le ponen un sensor y van y lo sueltan y lo molestan. Van y lo colocan en una polera. Claro, el cocodrilo va y le dice a los amigos, oye, bueno, no sabes nada, caminando así me estaba comiendo cualquier cuestión y pa, me quedo dormido y desperté con esto. Es lo mismo que los humanos, weón. Oye, somos unos viles animales estudiados por seres superiores. Hablando de esto de ir a la naturaleza y tomar muestras de lo que sea de seres vivientes, casos de abducción en Chile hay bastante. El caso Valdés, por ejemplo, el caso Pellugo, ubicado en Puerto Montt. Caso Pellugo, yo tengo un colega de Pega que sí, el Pellugo ya se sí, se lo abducen, pero con cuática. Y gran valor. Y por favor, sobrevive. Uno de los últimos en admitir una abducción, o por darle ese nombre, es el otrora mandamás, todavía no es, parece, es Fulvio Rossi, del PS. Claro, un caso particular. Claro, él dice que hace 15 años se desempeñaba como médico en la capital y regresaba a Santiago Centro desde San Bernardo. Claro. Con una polola que tenía de esa época, y detrás venía otro auto. Dice que en algún minuto se corta el cortocircuito, la electricidad del vehículo, y pierden noción durante 20 minutos. A Lotito Fernández. A lo no saben qué pasó en 20 minutos. A puro A Tito Fernández con el Marcelo Cachureo parece que andaban. Sí, en el norte. Claro, les pasó una cuestión parecida. Iban en el auto, de repente cacharon luces atrás. Se estaban cagados de miedo. Sí. ¿Y qué dijo Marcelo Cachureo? ¡Abre bien los ojos! Y Tito Fernández dijo: ¡Guarde silencio, alguno! ¡Guarde silencio, soberano príncipe! Está hablando el caballero de no. Y bueno, la historia es que aparecen 20 minutos después en otro lugar, no sabían dónde había estado, y el otro vehículo que lo escoltaba lo vieron desaparecer, y de repente lo encontraron muchos kilómetros y no se explican cómo avanzó tanto, claro, en tan poco minuto, siendo que se lo estaban mirando y no se sabe. Yo me acuerdo de ese relato que alguien andaba, lo vio pasar y lo vio dormido. Sí. Y de ahí no se supo más. Creo que zigzagueando en la carretera, claro, un poco, y pero dormía. Bueno, en ese tiempo no había test de alcoholemia. Se le dio vuelta lazo paipa. Exacto, puede ser. Claro. Apagón de tele, que le llaman. Apagón de tele. Pero es famoso el caso de Fulvio Rossi. Blackout, como le llaman también. Blackout. Oye, hay que entender también a Fulvio Rossi que. Y ahora es político, yo no le creo nada. También está. ¿Cuánto se dice? Una persona que está a favor. Un activista. Positivista. ¿Ya? Positivista del consumo de cáñamo en Chile. A mí no me gusta. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Podríamos oye, decir, igual sí, hay que pálida, claro, también, clan bien. Oye, hay que hay abducción. El término abducción es secuestro así, pero la neta, güey, ¿no? Forzado. Claro. Esa es la abducción. Claro, el otro es. El encuentro cercano al primer tipo es cuando tú veis. Lo vemos, sí. El del segundo tipo es cuando tenís. Genera ruidos. Claro, cuando tenís más sentido, claro. Interviniendo en esa visión. Y puedes ver detalles. ¿Cachai? Claro. Que te llega el viento, el calor, luz, etc. Como momento lo del primer tipo, pasan a ser aviones, cosas que tienen explicación, pero dentro de ¿qué la fenomenología, claro, siempre está la duda, porque es un fenómeno que puede ser muy común para la gente, o sea, muy claro. Común para. Y el encuentro cercano al tercer tipo, y ya cuando ahí. Claro, ahí ya te hacen. Lo que es, puta, quizás que sí. Quizás que te hace. Sí, ¿y el cuarto tipo? Ay, se me olvidó ese. Parece el que cuando ya cuarto tipo parece sonda y todo. Sí, todo ya todo lo experimentan intervención. Cuando andáis con chapita de los marcianos y todo. Claro. Y sueños raros, sueñas con búhos. ¿Y qué significa OVNI para los amigos que se van a integrar? Objeto volador no identificado. También UFO, está, UFO. Está OSNI, que también es otra tecnología, claro, de fenómenos anómalos. Hay más OSNIs submarinos que OVNIs. Sí, hay más OSNIs que OVNIs. UFO. En inglés, UFO significa unidad de fomento. ¡Qué mal inglés! Bueno, soberano príncipe, caballero del Real Secreto, damos por finalizada la logia negra del día de hoy. Una logia negra que estuvo cargada de información. Aparte los velones negros. Quiero también decirle a nuestros queridos logistas o lajis, como le decimos con cariño, que en octubre tenemos organizado un viaje de observación. Ninguno puede faltar. El que quiera ir, vamos, porque le tenemos cuentos, pero para contarle toda la noche. Como dijo Guruguru, el que quiere, quiere. Inscríbanos. Así que, cosa que avisen nomás, están todos invitados y el lugar va a ser informado a su debido tiempo. Claro, estamos analizando, el Soberano Príncipe está haciendo la logística, Caballero del Real Secreto está guardando toda la información que se revelada ese día. He comprado varias pilsen, así que de a poco vamos. ¿Nos vamos a ir con otra invitada, colega? Sí. ¿Cómo rezan los pergaminos? Ha terminado la logia, colega. Quiero que lo diga. Damos lo nuestro agradecimiento. ¿Y no se hacen para nada? Quiero que lo diga. ¿Qué tema quiere mi querido Lalo? Porque ya estamos fuera de la logia. Upa. Sí, yo quiero escuchar un tema de la banda Bugarins, los brasileños que van a estar en el Fauna 2014. Y están bastante bueno el rock que hacen los cabros locos. ¿Te gustaron los brasileños? Se podría decir. Lalo. Es que tengo unos amigos brasileños. La Lola. Viu a casa. Buenísimo el tema. Oye, buen tema, amigo Lalo, buen tema. Lucy Fernández. ¿De quién son? Bugarines. ¿Y de dónde son? Brasileñero. Ahí está, boom. Oye, gran. ¿Oye, le gustó? Todo bueno. Los cuentos simpáticos que pasaron ahora volando. No me alcancé a tomar ni un tecito. Pero ahí siempre hay posibilidad de tomarse uno. Mire siempre la calle. Y toco en él siempre como que se alarga, hay como unas bolsas de tiempo. Bueno, ahí, como que... Simpático. No mueva tanto el cable que no suena. Al muero no. Ah. Ahí sí. Oh, y todo lo que dije en delante no se escuchó. Se borró. Que era parte del gran secreto. Eso. Ah. Bueno, colega, hay que despedirnos. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le. Porque hoy día es el cumpleaños de Nicanor, ¿no? Cumplió 100 años. No. En hace 1712. Poco. Hace poco, pero no. Lo que pasa es que a raíz de los 100 años. A raíz de los 100 años. Por ejemplo, la CNSA convoca a todo Chile a celebrar los 100 años de Nicanor Parra con distintas actividades. Claro, puede ser. Muy ¿ya? Desde visitar sus instalaciones, muestra de documental en el GAM, por ejemplo. El GAM, el que está ahí en Metro Católica. Claro. En Matucana 100 también hay una muestra. En el Archivo Nacional, Biblioteca y Archivo Nacional. También hay actividades relacionadas con el antipoeta. Bien. Yo, como está de cumpleaños, le tengo un poema. ¿Puedo leerlo? Don Che, le tengo un poema. Tengo un poema, ya. Escucha. Qué linda está la luna, redonda como una escopeta. No es tuya ni mía, límpiame los zapatos. Toma. ¡Que se sepa! ¿No? Eso fue... ¿Un mensaje Illuminati ese? ¿No? No, que queda ahí a la libre interpretación. Oh. Me dejó así como... Te dejó con la cuchara en la boca porque te caché tomando tu cita ahí. Estamos despidiendo esto que es Estación Espacial, muchachos. Le agradecemos por siempre estar escuchando esto atenti. Sí. Porque ya tenemos ya a punto la transmisión, ya tenemos todo planificado. Y esta sí. Empresa crece, colega. Así que sí. Próximamente vamos a estar... Podría ser Agua Turbia. Próximamente vamos a estar al aire en una radio que ya estaríamos dando su nombre. Ya ser. Tenemos medio amarrado el negocio ya. Sí. Es cosa ir a darse una pura vuelta. Oh, el auspiciador, se me olvidó. Colega, por favor, nombre al auspiciador. No tengo la información. ¡Oh! Querido auspiciador, quien necesite tu auspicio. Tus bueno, completos ya están hágase la luz. Es que voy a hablar con la señora en realidad porque tuvimos un encontrón a la entrada de su local. Sí, bien serio. Un encontrón de igual tipo, colega. Como yo voy a entregar amor, entrego auspicio. Ah, ya. A su negocio. Bien. ¿Bien? Ah, mira. Mira, con la Estación Espacial. Ese es el lado bueno de Estación Espacial. El lado de mierda que está copa. Este lado le echará todas las putas, colega. ¿Qué te pasa con el cabro y todas las cuestiones? Bueno, sí, que uno es Estación Espacial y otro es Espacial. Claro. Ahí está como el universo paralelo de la radio. Sintonícenos, métanse al SoundCloud, Radio Estación Espacial, métanse al Facebook, Radio Estación Espacial también, al correo. Escríbanos. radioestacionespacial@gmail.com. Me lo aprendí, sí. Colega, ¿cómo la dice? Bien. Así que me voy muy contento. Muy bien, soberano. Nos despedimos, estimado. Joven Lalo, joven Franz. Apaguemos las velas, los sirios. Señor notario, gracias por venir. Gracias, señor notario, por la tremenda votación que tuvimos hoy día. Y hasta luego, vos, colegas. Hasta luego. Chao. Please, babe, make love to me, please.